Hola, soy Joaquín. Y yo soy Ulises. Bienvenidos a Desde la Montaña, el podcast de los niños de la Escuela Vilches Alto. Junto a Vincenzo, Sofía, Maximiliano, Benjamín y Leonidas. Y la profesora Daniela. Estaremos acompañándolos en esta experiencia. En el podcast compartiremos lectura de nuestros propios escritos, textos seleccionados de libros, entrevistas, historias de Vilche y mucho más. Escucha la voz de los niños de la Escuela Vilches Alto. Prepárate para un momento de libros, naturaleza e imaginación. Acá comienza Desde la Montaña. Agüita para tus oídos. Hola de nuevo, este es el primer episodio de Desde la Montaña, el podcast de los niños de la Escuela Vilches Alto. En esta primera parte, les invitamos a escuchar lo que grabamos en el taller del lápiz al micrófono, literatura y podcast Desde la Montaña. Estos textos los escribimos nosotros mismos y algunos los seleccionamos de libros que conocimos en el taller. Escucha con atención. Carta para mi primo Joaquín, 10 años. Hola primo, te quiero contar que acá donde vivo es muy bonito. En Vilches no hay aire contaminado, el agua sabe muy bien y los cerros son muy altos. Las escuelas son muy buenas y tienen profesoras y profesores que nos ayudan a hacer las tareas. Los compañeros no paran de hacer preguntas y con sus preguntas todos aprendemos un poco más. En la escuela vive un gatito, que es el alumno más viejo de todos. Lleva 9 años en la escuela y no ha aprendido nada, ya que se la pasa en el patio y pocas veces entra a la sala, solo cuando llueve. Atrás de la multicancha se ve la montaña Los Tres Cuernos y en invierno siempre tiene nieve. Mi abuelo, que también es tu abuelo, me contó que atrás de Los Tres Cuernos hay una laguna. Cuando seamos grandes, podríamos ir. ¿Quieres? El diario de mi vida, Ulises, 8 años. Me llamo Ulises Talarico Quispe. Nací el 2 de noviembre de 2014. Mi mamá se llama Marley Quispe Vázquez. Tengo dos perros, uno de ellos se llama Max y el otro se llama Lu. Tengo tres hermanos, se llaman Leonidas, Vincenzo y Luigino. Las cosas que me gustan hacer son ser científico, comer camote, helado, pizza. Y me gusta Vilches porque ahí voy de vacaciones mayormente, y su flora y su fauna aún sobrevive a los que cortan los bosques. En el verano, ir al río es muy divertido, y si tienes suerte, puedes ver algún pez nadando junto a ti. Quisiera investigar más a los ríos y saber por qué están desapareciendo. Oye, Ulises, escribes muy bien, amigo mío. ¿Tú también? ¿Qué te parece si publicamos un libro? Me gusta mucho la idea. Podríamos incluir los haikus que escribimos la otra vez. Y también los piam. ¡Sí! Sofía, 6 años. Las estrellas brillan cuando nos recostamos en el pasto. Loro tricahue come muchas semillas que se le incisan. La hierba del prado no tiene quien la coma. Caballos muertos. Maximiliano, 6 años. Zorro del bosque, toma agua en el canal y escala la montaña. La gran montaña nos entrega el agua, gracias por todo. En la quebrada viven muchos animales, hay mucha vida. Joaquín, 10 años. El carpintero, plumas negras y rojas, pica los árboles. Rama de árbol, el picaflor toma sol, amarillando. La voz de la montaña. Piam de la Laguna del Maule, Sofía, 6 años. A la Laguna del Maule llega mucha gente, familias con sus hijos van a bañarse y a pasarlo bien. Después de un rato se salen del agua porque la sienten fría y tienen mucha hambre. Todas las familias saben que la laguna tiene agua que viene de las montañas y por eso es muy fría porque viene de las nieves. Dicen que en ese momento vino una persona llamada Juan y se llevó toda el agua ante eso. Las personas que estaban a la orilla lo increparon y le dijeron que no se llevara el agua porque el agua es de la laguna de los peces, de los árboles, de los pájaros, de los humanos. En el fondo, el agua es de todos, de todos los seres vivos. El Salto del León, Ulises, 8 años. Un día un puma andaba rondando y de repente vio en una colina rocosa una ovejita y se dijo el puma, me gustaría comérmela, y gritó, baja de ahí. Claro, lo haré cuando tú te vayas. El puma se alejó un poquito, entrenó saltos hasta que unos hombres lo vieron. Para escapar, el puma saltó tan alto que por eso le llamaron el Salto del León, ya que al puma lo llaman león de montaña. Dicen que un puma más astuto logró comerse a la ovejita. La moraleja es, no le creas a tus enemigos. La Laguna de los Patos, Vincenzo, 6 años. Había un pudú al lado de la laguna. Quería bañarse, pero no podía porque algo estaba temblando en el agua. Se preguntó qué sería. Vio su reflejo y continuaba temblando. De pronto, vio saliendo del agua una enorme boca con dientes filosos. Era un tiburón inmenso y se lo quería comer. También vio muchas plumas sobre el agua y se dio cuenta que el tiburón se había comido a los patos, excepto a uno. Entonces el pequeño pudú tiró un pedazo de papel al tiburón, pero chocó en los dientes y le rebotó en la cara. El tiburón se enojó mucho e invitó a otros animales depredadores del agua. Finalmente, el pato que quedaba sacó fuerzas de quién sabe dónde y comenzó a picotearlos a todos hasta que los expulsó. Y dicen que por eso se llama Laguna de los Patos. Somos muy creativos, Ulises, ¿no te parece? Así es, Joaquín, aunque nuestro PIAM son pura ficción, sigue las características esenciales de esa forma de relato oral mapuche. Y tú ya hasta hablas como escritor. ¿Escritor y locutor, compañero? A devil fry time. Giga devil fry. A true rat time. David, you're so bad. Fry. Can't you cry? Primer episodio transmitiendo desde la montaña. Desde Vilches para el Mundo, el podcast de los niños de la escuela de Vilches Alt. Ahora, Ulises, te quiero invitar a ti, nuestra audiencia, a disfrutar de algunas entrevistas que realizaron nuestros compañeros. ¡Genial, Joaquín! Quiero saber a quién entrevistaron y qué les preguntaron y les respondieron. ¡Allá vamos, Crex! Hola, me llamo Leonidas y hoy les voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu lugar favorito en Vilches? La cordillera, cuando me gusta quedarme a acampar. Y también porque ahí mi tata tiene la faca. Hay puro pasto que yo me puedo tirar ahí en el piso. Mi escuela. Mi lugar favorito de Chile es mi escuela. Mi lugar favorito es el río Icay. Mi lugar que más me gusta es ir a una cascada. Mi nombre es Benjamín y mi lugar favorito es mi escuela. Es Escuela de Vilchalto. De Vilches, todas partes. ¿Qué es lo que te gusta de vivir acá? Cuando salgo a caminar, me gusta buscar un palito para que así camine con él. Me gustan de vivir acá en Milche Alto, la naturaleza. Hacer tareas con la profesora. Estar con la profesora. Jugar con la profesora. Me gusta vivir acá porque además hay naturaleza, árboles grandes y además hay frutos y también ardillas y muchas comidas. Aquí es un lugar natural con la naturaleza frondosa. ¿Cuál es el animal que más te gusta? El gato y el caballo. El caballo es mucho para salir a pasear y el gato es muy suavecito. El animal que más me gusta son la pantera y el jaguar. Porque la pantera se camufla y el jaguar con las rayas del sol también se camufla. El tigre, porque ruge fuerte, porque también ellos caminan y cazan, como los leones. La lechuza, me gusta porque vuela y es linda, y además es demasiado linda para mí. Y me gustan los caballos. Y me gustan los animales, pero el más favorito mío es el tigre de Bengala. ¿Cómo se llaman los animales que viven en tu casa? Tú y Max. Mi caballo se llama Spirit. Y el negro, no lo sé. Y mi perro, uno se llama Tenorio y uno Torque. Y el otro Tenorio. Y después viene el Cristo. Y el tío Rex. Y Loop y Max. Mi gato se llama Michi y el otro se llama Castaño. El Cristo. Una ventana al bosque. Hola, escuchamos las entrevistas que hicimos a los trabajadores y las trabajadoras de la escuela Villa Santo. ¡Buenísimo, loco! Interesante entrevistan con solo dos preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta vivir, trabajar en Vilches? ¿O cuál es su libro favorito? ¡Y allá vamos! Hola, mi nombre es Daniela Farías. Bueno, soy la profesora encargada acá de la Escuela de Vilche Alto hace 10 años ya. Hola, yo soy Carol Reyes. Trabajo como asistente acá en la Escuela de Vilche Alto. Bueno, y también me toca ayudar con la mantención del colegio. Sebastián Candia, profesor de Educación Física. Hace 6 años ya en la escuela aquí en Vilche Alto. Hola, soy María Elena López. Trabajo de manipuladora de alimentos, donde hago la alimentación para 5 niños, un ayudante de aula y una profesora. Lo que más me gusta acá de trabajar en este sector es el entorno que hay acá. La naturaleza que se vive, que los niños pueden explorar o trabajar en terreno, no solamente estar en sala, sino que tenemos hartos rincones en la escuela. Entonces, ahí podemos trabajar, pueden los niños imaginar, pueden dibujar. Entonces, siento que es más para ellos sacarlo un poco de la rutina que tienen. También me gusta mucho trabajar acá por el ambiente que tenemos con las otras personas que trabajan en esta escuela, porque somos como una familia. Es bastante chiquitito todo, son 7 niños más los 3 o los 4 funcionarios que trabajamos acá, y es como una familia. Bueno, también está la particularidad acá en la escuela que yo le he hecho clase por ejemplo, a la hija de la manipuladora, ahora está el nieto de la manipuladora, la otra nieta, entonces es como bastante cercano todo. Existe un compromiso muy grande de los apoderados hacia la escuela. Y eso se nota porque existe un cariño muy grande que le tienen a la escuela, entonces uno trabaja mucho mejor así, con apoderados comprometidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los mismos niños. Y cualquier solicitud que uno les hace, ellos están ahí, siempre. Trabajo de la escuela o trabajo de las mismas tareas. Y eso también para uno como docente es enriquecedor. La tranquilidad. Bueno, que yo desde chica soy nacida y criada en Vilche. Y no la cambiaría por nada. Viví en la ciudad y de repente me pregunto, ¿cómo pude estar tanto tiempo en Talca? Pero no cambio la tranquilidad, lo lindo que es, el clima que hay acá. Por eso no cambio Vilche. Lo que más me ha gustado de Vilche es la paz, la tranquilidad que tiene Vilche Alto, de uno que vive en la ciudad y llegar a trabajar acá. Me encanta la cordillera, me encanta. Y ha sido algo que tú llegás y te relajáis tanto en los árboles, que llueve, que está mojado, es sorprendente. Porque te desconectáis del ruido de la ciudad, te desconectáis de varias cosas y aquí te relajáis. Y aparte los niños, nada que decir, fantástico porque está el respeto, nos cuidamos mutuamente, entonces me encanta. Por la tranquilidad, por la amabilidad de las personas y por la unión que hay en general, sobre todo los que realmente son de acá. Bueno, en relación a mi libro favorito tengo varios, pero pensando en el contexto acá me gusta bastante, me lo contó mi abuelito. Sí, porque acá lo empezamos a trabajar y a los niños les gustó mucho porque eran historias de lugares similares a donde ellos viven. Entonces está todo ese misterio porque son leyendas, cuentos, leyendas de acá o del sector, del mundo rural. Entonces los niños se sienten muy identificados con ello. Y también nosotros aprovechamos de abordar los contenidos curriculares, como por ejemplo la comprensión lectora, extracción de vocabulario, un montón de cosas que los niños ahí se trabajan implícitamente. Entonces a los niños les encanta eso, lo seleccionan ellos mismos, y los que no saben leer aún piden que uno se los lea. Entonces, a mí me gusta, entonces yo creo que eso también los niños lo sienten. Cuando a uno le gusta algo, uno lo transmite. Entonces a ellos les gusta y lo disfrutan. El libro es Me lo contó mi abuelito y son varios autores. Mira, ahora que tengo un hijo pequeño, el libro que más me encanta es uno que se llama La isla del abuelo, que habla, le enseña, prepara al nieto para cuando el abuelo se va al cielo. Mi libro favorito, bueno, uno del colegio que siempre me acuerdo que una profe me decía que era Tía de Ana Frank. Fue algo sorprendente porque después uno lo vio, ve videos de los temas de la Segunda Guerra Mundial, de cosas. Y fue uno de los mejores que me ha representado, o sea, en el tío que tú escuché la historia de Ana Frank, que vive en el segundo piso. Y después lo comenté con videos de películas y como que ahí o se hay un contexto cómo fue el tema de Nazi. Pues claro. Entretenido. El Pinocho me gustaba. ¿Pinocho? Sí. Porque cada vez que él decía mentira, me dejaba un ejemplo. Pues. Él cada vez que hacía una mentira, se le crecía la nariz. Vamos a buscar al gatito que no sabemos dónde está. ¿Cómo te llamas? Lucho Jaras. Lucho Jaras, sí. Jara. 5 años y no hay venido ni. Está con la pupitilla. Sí. ¡Chao, Lucha! ¡Chao! De ser niño, quiero ser adulto. Desde la montaña, nunca te lo pierdas. Es importante para nuestra nación. En Vilches Alto, nunca te lo pierdas. En Bosque, es naturales de Escuela Vilches Alto. Podcast de las niñas y las niñas de Vilches Alto, nunca se lo pierdan porque es divertido y creativo. Podcast de los niños de la Escuela Vilches Alto, nunca se lo pierdan, vengan a verlo. Y aquí somos muchos niños. ¡Desde la montaña! El podcast de los niños y las niñas de la Escuela Vilches Alto. Para escucharlo online y compartirlo con tu familia y amigos, busca en internet de lapizalmicrófono.cl. Thank you. continuación escucharemos el resultado de las entrevistas que realizó el equipo del proyecto a los integrantes de la comunidad educativa. De los libros que conociste durante la implementación del proyecto, ¿cuál fue el que más te gustó? Deo escrito en mi abanico, Matsuo Bacho. La ovejita negra, Elizabeth Chaus. Decimas de segundo, Álvaro Prieto, 2005, Pehuen. Ríe y payaso llora, Alfonso Alcalde, 2023, Fondo de Cultura Económica. ¿Qué son los mocos? Gabriel León, 2019. La ciencia de la ciencia ficción, 2019. ¿Qué fue lo que más te gustó de la implementación del proyecto del lápiz al micrófono, escritura y podcast desde la montaña? Que en realidad fue todo un poco. Por ejemplo, cuando empezamos con radioteatro, con eso de como juegos de sonido, eso me gustó mucho porque los niños se fueron aproximando a todo este mundo como más radiofónico, podríamos decir, y fue como para empezar, pero es que en general me gustó también todo lo otro, que estos PIAM, estos que donde ustedes trajeron palabras recortadas relacionadas con la comunidad, con el sector de Vilcha Alto, por ejemplo, zorro, puma, cordillera o algo así. Entonces ellos después fueron sacando al azar y ahí iban armando un cuento. Uh-huh. Eso fue bastante enriquecedor y los niños lo hicieron con mucho entusiasmo. Bueno, el confeccionar el libro para ellos fue súper significativo porque lo armaron y vieron las partes, vieron cómo se construía, ¿cómo se llama esto? La encuadernación, cuando lo aplastaban, todo el proceso, y eso yo lo vieron in situ y también fue como una experiencia muy enriquecedora. Bueno, los relatos en sí, la edición, porque ustedes fueron acompañando en todo momento, incluso con los niños que aún no son escritores, claro. Ustedes también iban acompañando, iban ahí apoyando en el proceso, y eso los motivó a todos. Que hicimos podcast y que hicimos mucha lectura. Fue que el tío nos enseñó a ocupar la máquina y me reí mucho cuando cortaron el papel y el libro quedó malo. Varias cosas. Me gustó conversar sobre lo que pasa en Vilches, sobre las fiestas y los animales para hacer este podcast. Cuando hicimos la presentación, aunque totalmente ahora no sé, pues porque voy a hacer otras grabaciones. Los aparatos electrónicos, las preguntas y el misterio por todas las leyendas para que hagamos este podcast. Me gustó conocer escritores, porque nunca antes había conocido uno. Me gustó cuando la primera vez que los vimos, me gustó llegar a hacer los libros. Lo que más me gustó es que aprendí más y hacer los libros, eso me encantó mucho. Me encantó que usted me ayudara, porque fue usted el que me ayudó a escribir. Sí. Usted me ayudara a escribir y fue divertido cuando tuve que dibujar y escribir un poco nomás. Me gustó de los micrófonos, me gustó hablar. ¿Ya? Y de los libros, me gustó leer. Me gustó hablar varias cosas y no siempre sale bien. Lo que más me ha gustado es que se le ha dado la oportunidad a niños que son de zonas rurales, que nunca van a tener esta posibilidad de estar conectado con micrófonos, de ver cosas tecnológicas que de repente en las ciudades son tan básicas, o todos tienen la mano, va a ir a un mall, te compras un micrófono, te conectas a la red. Y aquí no, hay cosas que yo estoy viviendo en el campo, naturaleza, y acercar esto, tecnología o una nueva manera de una herramienta, es fantástico porque ellos van los... No sé, pues imagínate que tú le provoques un cambio y cuando ellos salgan de acá y vayan a la ciudad y se conecten con otras cosas. O sea, van a poder, quien dice, a futuro estudiar algo con el tema de la audición o con la tecnología. Y algo que ha sido fantástico. Para mí, yo cuando lo supe el proyecto, me encantó. Porque primera vez que lo escuchaba y dos, le dais una opción a los niños que se imaginen, no sé, que están en estudios de radio. Eso me gustó. Me gustó cuando hicimos el podcast y abrimos espacios para grabar nuestra voz. Pero ¿cómo tan rápido? Lo estás pasando muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos quienes escucharon Desde la Montaña, el podcast de los niños y niñas de la Escuela Vilches Alto. Esperamos llegar nuevamente a tus oídos en un nuevo recorrido por paisajes, montañas y lecturas maravillosas. Recuerda que puedes compartir este episodio con tus amigos y familiares en redes sociales y en la página web www.dellapizalmicrófono.cl. Yo soy Joaquín y yo soy Ulises. Nos despedimos en nombre del equipo de Desde la Montaña. Del lápiz al micrófono, escritura y podcast desde la montaña es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2023.